más, más, más, más, ya somos más. El Tataín te alumbra más, más, más. Al nuevo alba seremos más, más, más, más, ya somos más. A someternos nunca más. Hermanas y hermanos, por nuestro territorio, recursos naturales, por nuestros niños, mujeres y ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos con nuestra vida si es necesario. Pueblos hermanos, el Collasuyo se levantó. Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera se nacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más, al nuevo alba seremos más, más, más, más, ya somos más. El Tataín te alumbra más, más, más. Al nuevo alba seremos más, más, más, más, ya somos más. A someternos nunca más. Ya somos más, el Tataín te alumbra más, más, más, al nuevo alba seremos más, más, más, más, ya somos más, a someternos nunca más. Hola, soy Teresa Ramos, integrante de Uma Cantao, Centro Cultural. Un saludo a Yuma y felicitaciones muy sinceras por este hermoso programa que se llama Trazos de Nuestra Identidad. Hola, soy Pato Recalde, gestor cultural, productor de festivales de blues, músico y manager, conductor del programa radial Godestown Blues aquí en la radio, en la Casa de la Cultura. Le mando un abrazo recontra, re enorme a Yuma Gortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. ¡Éxitos! Comunícate con nosotros al 2220-966. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hola, soy Pato Jar Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 2:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes. Así es, qué chévere. Justamente vamos a iniciar en nuestro encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Entrevistándole a un gran amigo, colega, productor también, como ustedes lo escucharon, los días jueves y viernes hace su programa de 11:30 a 12:30. Y él es el organizador del octavo de edición que va a pasar este año del Quito Blues. Ya son 9 ediciones. Pero antes de darle paso a mi querido Pato Recalde, quiero hacerles un anuncio de los Pueblos del Alba. Queremos socializar a todos ustedes a que se sumen a esta campaña Obama deroga el decreto ya, lanzada este pasado jueves 19 de marzo por el gobierno y el pueblo bolivariano de Venezuela para la recolección de firmas en todo el mundo y exigir de pie, con la frente en alto, la derogación del decreto del presidente Barack Obama, en el que se declara a la República Bolivariana de Venezuela como amenaza, entre comillas, para los Estados Unidos. Invitamos a todos los compañeros a realizar la firma de apoyo a la hermana República Bolivariana de Venezuela con la carta de todos los pueblos. Obama deroga el decreto ya. y que también, por supuesto, asistan a la tarde, en esta tarde, a las 17:30, en el Instituto, en el IAEN, al conversatorio para las reflexiones y las acciones de esta demanda que implica y también la situación actual de Venezuela. Una de las maneras de informarnos, de tener clara la película, queridos amigos y amigas, oyentes de 940 AM, es enterarnos, informarnos de las fuentes adecuadamente para tener una visión más objetiva y nuestro punto de vista individual y también colectivo. También en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Ecuador, ubicada en Avenida Amazonas y Eloy Alfaro, van a estar receptando durante todo este tiempo las firmas desde los horarios de la embajada, que la embajada funciona. Entonces, bueno, una vez realizada, quiero reiterar la invitación para esta tarde también al evento de la Embajada de Bolivia acá en Ecuador, en el CESPAL, a las 18:30. Bueno, mi querido Pato Recalde, hace muchos años que te conozco, qué gusto contar con tu presencia en Trazos de Nuestra Identidad. Tú eres organizador, uno de los promotores desde hace algunos años atrás de este evento grande ya ni reconocido a nivel latino, primero a nivel nacional, latinoamericano y por qué no decirlo a nivel mundial, que ya crea expectativas el Ecuador en la mitad del mundo sobre este Quito Blues. Ya sería en este año la octava edición, mi querido Pato Recalde. Bueno, antes que nada, qué gustazo enorme compartir con vos, Yuma, y también una amiga de hace 500 años, diría, de la amistad, de la linda persona que eres. Gracias, Teresita, ya está por acá también. Qué chévere, mi Tere Ramos. La Tere también está por acá, qué gusto enorme compartir con vos y también con Tere. Bueno, sí, lo que tú dices es eso, ¿no? Desde el octavo festival Quito Blues que se daría este año en agosto y es el noveno festival en Quito, Ecuador. Vengo desarrollando ya algún tiempo atrás, ya eventos, ya son algunos años, y bueno, en lo que respecta al blues rock and roll, tengo también ya dos organizaciones allá en Guayaquil, 2011-2012. Tengo chévere. También en Riobamba, tengo en Montañita, en Ayang y en algunos lados. Más que todo, como tú sabes, Yuma, crear eventos acá, desarrollar cosas grandes, pues es un proceso. Qué valiente, mi querido grande, Pato. En el cual hay que seguir trabajando, ¿no? Mando un saludo que nos está escuchando también José Ormaza, él es el baterista, fue baterista de esa reconocida gran banda como es la Jocho Club Blues Band. José es el productor desde Estados Unidos, estamos confirmando también de la banda de Estados Unidos que estará para este año. Antes de que nos informes, nos abras esa fascinación por el blues de, en este noveno edición. Que bueno, se va noveno, a esa... noveno festival en Quito, octavo Quito Blues. Ah, ya, el octavo Quito Blues de este año en agosto. Un poco, ¿cómo iniciaste, mi querido? Cuéntanos esa parte que de pronto a veces no se visualiza, ¿no? ¿Qué es el proceso de la organización? ¿Qué te motivó a organizar este festival Quito Blues? En realidad, tú has visto, ya tengo también algunos años con mi band, este año estamos como 13 años. Eres músico, eres rockero, ¿no? Bueno, me gusta mucho el rock, pero más mi corazón es el blues y, más bien dicho, mi alma es el blues y mi corazón bastante rock and roll, ¿no? Entonces, al decirte esto, yo vengo desarrollando un buen tiempo y la iniciativa fue algún rato que fui a hablar de mi banda y hay un gran amigo que también, como diríamos, el gran pensador de hacer esto. En el 2008, Patricio Guerra, en la Secretaría de Cultura, un abrazo bien grande al Pato, me dice, armemos un festival. Así se da el primer festival en el 2008 en el Teatro en Alcázar. Y ves, como tú mismo dices, el proceso, el desarrollo sigue creciendo. Recuerdo justo estuvieron por acá amigos como Jaime Guevara, Juanito Ternoz, entre algunos blueseros de íconos de nuestro país, ¿no? Que ellos también se acordaban que en el primer festival estuvimos solo 3 bandas. Hoy por hoy en Quito tendremos más de 20 bandas, Guayaquil igual tiene su resto de bandas. Y lo interesante es eso, seguir creando esto y bueno... Es fuerte así la movida del blues en el Ecuador, ¿sabes? En general, ¿dónde es más fuerte? Sabes que más que todo es enfocar esto, ¿no? Como algún rato a un gran maestro, como yo lo digo, a la Ramiro Acosta, que yo sigo mucho su ejemplo de la honestidad, el sacrificio, el trabajo de trato, seguir su espejo. Esto hay que seguir visualizando, ¿no? Comenzando desde un punto. Lo que escuchamos ahorita es un poco de rock, ¿no? De una gran banda como es los Mozarena. Saludos también a Wellington Flores, un reconocido gran músico. Me acordaba de este, me fui por otro lado, me acordaba de este tema. Yo estaba en el colegio español y me acordaba también con Wellington que yo estaba 14 años y estas canciones salieron en el In Vitro. Figúrate. Y esos conciertos eran en el Julio César Hidalgo. Figúrate, de antaños, capaz que ni nacías. 30 años. Ya nacimos. Yuma, ya nacimos. No, pero usted debe haber nacido, mi querido Pato. Yo todavía soy joven. Bueno, pero bueno, va por ahí, ¿no? En todo caso, yo pienso y sigo trabajando. Y aparte, buenos grupos. ¿Sabes qué? Hemos tenido el gusto, y eso como tú mismo lo mencionas. Se van formando, ¿no? Hemos tenido bandas de diferentes lados. Hemos tenido Uruguay, hemos tenido músicos de España, de Alemania, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Rusia. Bueno, infinidad de bandas. Y bueno, lo lindo es cómo nos ven también afuera, ¿no? Eso, exacto, no es mis palabras, no es mis palabras, de Yuma. Mira, ahí en el proyecto mismo está puesto el diario La Nación de Huila, Colombia. Algún rato vi una banda que se llama Magolo Blues, y el diario lo menciona, Magolo Blues va a uno de los mejores festivales de blues de Sudamérica, Quito Blues. ¡Qué chévere! Aparte, Vanessa Harvey, que algún rato estuvo por acá, y una revista interesante allá en Buenos Aires, que visito mucho, grandes amigos, grandes músicos. Ahí ella menciona también de esto del trabajo del Quito Blues, de la mejor manera. Tenemos los músicos, páginas de blues, festival, ¿no? De Chile, que nos mencionan inclusive como la capital de blues Latinoamérica. Es muy lindo, como y eso tú dices, es gracias el proceso a tu trabajo y a trabajar. Todos esos grupos pero congregar, ¿no? Para que sea excelente. También, y es un abrazo bien grande a nuestra Sudamérica. He tenido el gusto y honor de conocerlos cuando visito Sudamérica, a creadores de festivales en Perú, a la Casa de la Cultura de La Paz, la casa de, bueno, gente que hace Argentina, festivales. Argentina, Chile y algunos amigos que nos conocemos personalmente. Y ha sido un gusto enorme. No pude ir, me mandaron una carta de invitación los hermanos de blues de Chile, los Magnolia, porque me querían hacer como un homenaje de ser desde esto, nuestra mitad del mundo, desde Quito, Ecuador, hacer una especie de homenaje a una persona que ha movido en cierto modo nuestro país, que lo quiero mucho, a mi Quito y a mi Ecuador, que aquí se hacen muchas cosas interesantes de mucho valor y algunas demasiada de exportación. Y lo lindo es que quisieron hacer una especie de homenaje resaltando el trabajo que se ha desarrollado acá y cómo se ha enfocado también para una Sudamérica. Un gusto enorme con la radio de Argentina, como la Tana Ramponi, que me han llamado algunas veces. Y están siempre conectados a través de las redes, no solo con las redes también, o sea, te hablo también, esto es muy interesante también mencionar, me han llamado vía telefónica para hablar de todo esto, la Anita Dileo, saludos a la radio Palermo 94.5, también allá en Buenos Aires. Han sido cosas tan lindas en las cuales ves cómo va creciendo, ¿no? Vos ves festivales tan grandes como el Festival de Colombia, el Rock al Parque. Nosotros acá tenemos el gusto enorme que tenemos. Quito Blues. No, pero lo que te hablo es que visitamos, ¿no? Como ecuatorianos, los países vecinos a veces, o si podemos irnos de otro lado, a ver estos grandes conciertos. Ahora tenemos el gusto enorme y estamos haciendo una especie también de contar con cuántas personas hemos venido viendo el desarrollo. O sea, a lo que quiero hablar es que hemos tenido público. Eso que te ha venido iba a decir, ¿qué expresamente, cantidad expresamente al festival, como van al Parque exacto, en lo que Colombia. Tuvimos, Perú, o sea, ¿no? Va creciendo, ¿no? Pero tuvimos en el 2012 alrededor de 70 personas colombianos de Huila, entre Pasto, entre Popayán, que venían y te preguntaban cuánto te cuesta la entrada. Esto siempre está muy muy claro que esto es gratuito. Es abierto, totalmente. Quito Blues es abierto. Igual, aparte, tenemos lo que te decía, es talleres. Viene gente muy interesante, grandes músicos que dan talleres de armónica. O sea, no solo se queda en la cuestión del festival sino es complementario, articulado con el proceso de metodología e investigación y por también supuesto, de, es que hay charlas, hay videos, talleres, ¿no? Talleres, hay este año haremos la segunda exposición del Quito Blues, que el 2012 se dio ya la primera. Qué chévere. Vamos a la tercera, alegre. Vamos a la tercera también, tercera exposición también de poesía blues. Es muy interesante esto. Algún rato verás que esa idea yo la tenía, pero en Chile ya la están haciendo algunos años. Ahí están dedicando. Sí. O sea, te hablo de hacer un evento bluesero donde tocas blues y estás acompañado de una poesía, ¿no? Ya. Y es muy bonito, y esto ya se está dando acá. Está Y es un gusto enorme también, acá ya se ha dado, y uno de los que siempre ha dado las palabras de bienvenida, un gran escritor, como es el señor vicepresidente acá de la Casa de la Cultura, Gabriela Cisneros. Claro. Entonces, como te digo, así un proceso. Me regaló hace unas semanas un libro. Y te comento para una anécdota. No cambiarle de nombre, así que voy a leerlo, todavía no lo he leído. Y te comento una anécdota de ese libro con la banda, que ya tengo 13 años, Blues Project Rolling, la cantante La Negra Brunner y el guitarrista André, y bueno, acá su servidor Pato Recalde en la armónica. Sacamos del libro, hicimos un tema. Ah, qué chévere, la poesía de Gabriel Cisneros. Ah, voy a estar pendiente, mi querido Pato. Y este año, Patricio Recalde, en el Quito Blues, ¿quiénes vienen? ¿De cuántos países? Hablemos primero a nivel nacional, ¿cuántas bandas? Estamos hablando de un proceso que es grande y ya no tenemos dónde poner más bandas, o sea, para que veas cómo se está dando esto, ¿no? Tenemos gente que vendrá. ¿Cuántos días dura el festival? Son 5 días de festival, los 2 días de festival son entre talleres, clínicas, videos, conversatorios, la segunda exposición del Quito Blues, la tercera muestra de poesía blues, y entre tantas cosas, ¿no? Acá en la Casa de la Cultura, en la Benjamín Carrión, y también parece que se daría en el Teatro Prometeo. Y el tercer día sería Plaza de Teatro, y el cuarto y quinto día Plaza Foch. Es un trabajo demasiado sacrificado, y hago un llamado a todas las personas también que trabajamos en cultura, artistas en general, que sí nos merecemos el trabajo sacrificado, honesto, pues necesita ser apoyado. Financiado. ¿Quién te financia? Realmente ha sido un esfuerzo, una autogestión impresionante. ¿Sabes que algún rato esa autogestión es re loca, ¿no? Como diría yo, algún rato Panchito Ordóñez, que fue director de acá de esta radio y también director de la radio municipal, me hacía una entrevista, ¿no? Y estaba gente de teatro, pintura, y me dice, para el festival del 2012, yo venía viajando a toda Sudamérica, haciendo hablando del festival, hablando todo lo que se ha dado en el festival. Entonces, ¿qué pasa? Que yo entrevistas en Buenos Aires, Brasil, y bueno, ya llego a Lima. Llego a Lima y tengo una entrevista en Feeling Blues donde Javier Reyes es el creador de los festivales de allá. ¿Y qué pasa? Que salgo de yo hablando de bienvenidos al Quito Blues, salí y me salieron los compañeros que dejé acá, que era el equipo de trabajo, pues lamentablemente no consiguieron el financiamiento, ya no se da el festival. Yo tenía un mes y medio para parar un festival internacional donde tenía no lo banda podías de, hacer. Fue una nota re loca, justo es la como anécdota que realmente fue re loco. El Pancho Ordóñez me hace una entrevista y siempre va a ser esta anécdota que algún rato que lo veo al Pancho siempre nos reímos. Del que me dice, Pato, estás loco. Yo le quedo mirando al Pancho y, ¿Recién te das cuenta? Pero en realidad era esa locura que me decía el Pancho. Pancho te quiere, me decía, Pato, te queremos agradecer por esta locura que estás haciendo. Así estás es, Pato, casi sin chévere. Un presupuesto, estás casi con un mes y medio y vas a 3 bandas internacionales, vas a meter el blues y esto y este otro. Pero vuelvo y te repito, necesitas un apoyo totalmente. Es que hay cosas algún rato con Nebraska Chiriboga, también otra gran amiga de medios, una amiga que la respeto muchísimo. Y que también hace el festival de las bandas nacionales, eventos, claro, ¿no? Es la dura ha sido de una bandas impulsadora nacionales, por supuesto. De las bandas nacionales. Conversaba, ella me hacía una entrevista también en su programa y ella me decía también que sí necesitamos apoyo, ya no es ahora de que porque es el productor o el promotor o el realizador o organizador de un evento, pues al final terminas haciéndolo poniendo, gratis, endeudado. No, gratis por lo general es cultural cuando lo haces en lo que me muevo yo, sí, por lo general siempre ha sido gratis para toda la gente que puede entrar, pero lo que te hablo, como producción, como organización, como realización. Es un tiempo, es todo sí, un proceso. Pero lo que voy es que, como decía Nebraska, ya no se pueden dar esas cosas que sigamos nosotros poniendo de la chequera. Así es. Es re tenaz eso, ¿eh? Así es. Entonces, hago un llamado cordialmente a todos los artistas, músicos y en especial a las instituciones, todo el arte ecuatoriano, ¿no? Que sí necesitamos un apoyo al trabajo honesto, sacrificado y donde ya se visualiza, no solo en nuestro país, sino en diferentes lados. No solo te hablo de lo musical, hablo de diferentes géneros, del arte. A esos actores y teatro, culturales, pintura, así es, Pato, que tantas en todo veces lado, hemos ¿no? hablado, y ¿no? Aparte, y se requiere como te una digo, política real y, de apoyo. Y aparte, como te digo, muchos de los grandes artistas que tenemos acá son de exportación, lamentablemente no tienen ese apoyo. Entonces esto es muy interesante seguir planteando y seguir, por supuesto, coordinando ideas y tratando de sacar esto adelante. Y no olvidemos que parte fundamental y una de las herramientas indispensables para la mantención y para que crezca como los procesos revolucionarios se mantengan, también es vital el área cultural. Sin identidad no pasa absolutamente nada. Y vamos a escuchar algo de blues, por supuesto, que nos ha dedicado. ¿Qué vamos a escuchar, mi querido Daniel Castellanos, eso, vaya ya mi querido Pato para eso. Hasta eso le damos la bienvenida, que salude mi Teresa Ramos del Centro Cultural Humacantao, y que justamente como mencioné al inicio, mi querida Tere, grandes maestros, comprometidos siempre ustedes con Iván Pino o Rómulo Pino también, en el quehacer cultural, ¿no? Y justamente el día de mañana ustedes abren este conversatorio sobre feminismo, conquista social de la mujer, este 27 de marzo a las 18 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El espacio está abierto, va a haber varios ponentes, entre panelistas Natalie Pineda, Sandra Álvarez, ingeniera Adriana Borja, licenciado Marco Mariño, licenciado Félix Urresta Burbano y la señorita Joana Pila Cuán. Qué aceptada trayectoria de hacer este importante evento, mi querida Tere, y feminismo, conquista social de la mujer, ¿por qué el título? Bienvenida. Bueno, sí, muchísimas gracias. Sí, sigue nomás, mi querida Tere. Muchas gracias. Ya nos vamos. Sí, sigue nomás. Bueno, en primer lugar quiero saludar, ¿no?, a ustedes, y el gusto también por encontrarme con esta sorpresa de Pato, ¿no? Que gracias a través tuyo, sí. Siempre para mí los respetos más grandes para ti, pero por supuesto también para Iván. Grandes artistas que ustedes, bueno, son emblema también, ¿no?, para lo que se ha desarrollado en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, quiero comenzar diciendo que la inquietud que he tenido desde siempre, ¿no?, desde hace muchos años, quizá desde cuando fui muy joven, experiencias propias como que me han marcado. Yo pensaba que al principio decía, bueno, es cuestión de género, ¿no? Es cuestión de género y entre las mujeres nos defendemos y cosas así. Entonces iba madurando, y las experiencias se hacían más duras, más difíciles, ¿no? Entonces, pero no era culpa de nadie, sino que era culpa de un sistema. Así es. ¿Sí? Entonces yo decía, bueno, entonces, ¿qué es esto, no? Y después me doy cuenta, digo, es que la cuestión es de lucha de clases. Uh-huh. Eso es todo. Y a nivel eso cultural también, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, a nivel cultural, sobre todo. Entonces, de ahí nace esa incógnita grandota que tuve. Y cada año tenía yo el anhelo de poder hacer en el Día de la Mujer una cuestión que reivindicara a la mujer. Pero la verdad es que no encontraba ya temas que les reivindique realmente, ¿no? Porque ha sido muy... muy duro el proceso, mujeres, sí, ¿no? Claro. Entonces, yo vi en este año, digo, no, pues, entonces esto hay que aclararnos. Y aparte también, tú siendo una mujer guerrera que ha luchado por una equidad de género dentro del área cultural también, y has trabajado con grupos sociales y con mujeres, sobre todo dándoles la pauta que a través de la cultura, del arte, ¿verdad?, puede haber una reivindicación como género, ¿no?, y que tengamos derechos más equitativos, ¿no?, porque tenemos una constitución maravillosa que ampara a la mujer y a los niños, niñas y adolescentes, pero aplicarla todavía, esas leyes que nos amparan el género femenino, realmente hay un proceso muy largo el cual hay que trabajar. Se dice que de cada 10 mujeres en el Ecuador, 7 son maltratadas o violentadas. Uh-huh. Y en Quito, de cada 10, 6 mujeres son violentadas de alguna u otra manera. Entonces eso es bien fuerte, porque también parte desde la visión como mujer, cómo nos veamos, ¿no? Uh-huh. Y un poco romper el sesgo ese cultural que nos ha impuesto una sociedad determinada, uh-huh, que ha sido netamente patriarcal, mi querida Tere, ¿verdad? Sí, así es, por supuesto que sí. Y digamos, para remarcar lo que se dice, no es que nosotros neguemos o el feminismo porque existe, ¿no? Uh-huh. Independientemente de lo que pensemos o queramos que sean las cosas, existe, eso es. Pero es de resaltar que es un producto de este sistema injusto, ya, que no, que empobrece, ¿no?, la autoestima y todo eso. Por eso es que también hay mujeres que están permitiendo, uh-huh, que el maltrato, porque de otra manera o sea, la educación. Pero es vital la educación. ¿Qué te parece, mi querida Tere, con esta pequeña introducción de lo que va a pasar el día de mañana? ¿Qué vamos a escuchar, mi querido Pato Recalde? Porque estamos en tarde de blues. Bueno, me voy despidiendo, nada más que agradecerles a ustedes, un honor siempre estar en contacto contigo. Yuma, y qué gusto verte también, Teresita. Qué gusto, nuestro, felicitaciones, sí, y adelante. A ti, a Iván, Quito, también, por supuesto, grandes artistas, representantes de nuestro lindo amarillo, azul y rojo, que es de Ecuador. Este tema es de un grande, de otro de los grandes blueseros, ¿no? De los reyes, como dirían los King. Este es Albert King, Little Albert Brother. King. Solo agradecerte, Yuma, y bueno, cordialmente invitados todos a seguir trabajando, a seguir disfrutando de nuestro país. Y a seguir creciendo, a seguir luchando, ¿no? Millón de gracias por estar acá y permitirme estos minutitos, no, también crees, hablar de esto, ¿no? Y seguro tú también estarás en mi programa, y tú también. Claro que sí, mi querido. Un abrazo bien grande para todos ustedes. Y escúchenlo todos los días, jueves y viernes, aquí, por 940, sí, de 11 y media a 12 y 30. Ahí le hago yo también. No se olviden, jueves y viernes de 11 y media a 12 y media, el programa Woodstock Blues, arte, cultura, blues, rock and roll. Hoy día, 2:30, 2:30 de la tarde. Un abrazo bien grande. Un abrazo bien grande a toda la gente, y sigan disfrutando este gran programa con Yuma Ortiz. Gracias. Qué lindo, Pato. Vamos, lindo, mi querido, sí, a poner el corte musical. Estamos es aquí. Ánimo que nos pone, es eso. Salud. Now you young folks is raving about how bad you want to be free. But I want to tell you what it was like in my day for an old man like me. Are you ready for this? Now you listen. Take it on, little brother, and make a way. I said, take it on, little brother, take it further. To the other man, I was too confused to understand. Had to do things, yeah, against my will. If I had no little brother, you wouldn't have lived. Take it on, little brother. Take it farther. I said, take it on. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Estamos ya de regreso y justamente con Teresa Ramos del Centro Cultural Humacantao, y nos está explicando del motivo, del por qué está realizando este conversatorio que va a ser el día de mañana en Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el conversatorio intitulado Feminismo, Conquista Social de la Mujer. Esto va a ser a partir de las 18 horas de la tarde, así que estén atentos. Y bueno, cuéntanos un poco cuál va a ser el enfoque, el hilo conductor de este conversatorio, quiénes van a estar ahí, un poco los temas, mi querida Tere. Sí, como es sobre el feminismo, ¿no? Dice, conquista social de la mujer es el tema general, es el tema amplio, general, es grandote el tema. Pero los ponentes tienen han tenido la libertad de escoger dentro de esto el tema, en qué área, sí, ya. Y temas. Depende, y más que todo ha dependido de las funciones que tiene cada persona. Por ejemplo, hay una licenciada, Natalia Pineda, que es técnica en educación, ella es del Museo Interactivo de Ciencia. Qué chévere. Entonces ella, por ejemplo, ha escogido un tema que tiene que ver mucho con mujeres en la ciencia. Qué chévere, ¿no? Claro. Sí, sobre el conocimiento y reconocimiento de mujeres que ha habido a través de la historia. No, empezando y, desde las Guarmis, mujeres de las nacionalidades. Exacto, ¿no? De todos los originarios. Ajá, sí, todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Sandra Álvarez será otra cosa. Ella es de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas. Ya, claro, el grupo LGBT, que también tendrá su visión, sí, los aportes y también las reivindicaciones y los aportes de ese género, ¿no? Sí. Tenemos a Adriana Baroja, al licenciado Marco Mariño del Colegio 6 de Diciembre, el licenciado Félix Urresta del Colegio Velasco Ibarra. Importante que los jóvenes estén involucrados, los colegios, las instituciones educativas a nivel técnico, superior, porque es ahí donde se debe trabajar. Sí. Y es la única manera también de dialogar y que podamos entender y educarnos más el asunto del enfoque de género y de cómo debemos manejar ese proceso de equidad cada vez que tiene que ser, pero tiene que ser en las conciencias, en la forma de educación, ¿no? Y romper ese sesgo cultural tan arraigado que tenemos, ¿no? Sí, esa es la lucha, ese es el compromiso que hay, ¿no? Por eso es que, digamos, he escogido, y de pronto a mí algún rato me pareció que era como muy comprometedor, no sé, el tema que se escogió, ¿no? Claro, lo que pasa es que el feminismo también está mal interpretado. Así es. Y de alguna manera el feminismo nace hace muchísimos años con las luchas de las mujeres, pero sobre todo en la reivindicación de los derechos de los laborales de la mujer, que sea reconocida, pero también parte de esa equidad, no que seas mejor que el hombre, sino así que, es, que veas a tu congénero como igual, ¿me entiendes? Que tengas los mismos derechos de acceso, porque también hay grupos que se denominan feministas que de alguna manera tienen alguna bronca con el género masculino, y de eso no se trata tampoco. Entonces, en la coyuntura actual de los momentos que vive el mundo entero, existe una sola raza, que es el ser humano, y que esa diversidad étnica, cultural, diversa, ¿verdad? Tendremos que aprender a convivir y mantener con respeto, es parte esencial, el respeto a la especie como tal, ¿no? Sí, sí, exactamente es lo que han pronunciado, y sobre esto es lo que van a hablar el licenciado Marco Mariño, que es profesor, y lo mismo el licenciado Félix Urresta, que son los dos hombres que van a hacer este... Claro, y van a estar también presentes otras antropólogas como la Irina Báez, ¿verdad? No, es Irina Verdesoto. Verdesoto, perdón, docente, tengo un tema de cambiar los nombres, disculpe. No, ya te conozco. ya me conoces. Ella viene ella es docente de la Universidad de las Artes. Qué chévere. Entonces se hace un viaje de Guayaquil. Ah, mira, de la Universidad de las Artes, Sí. Entonces viene, y ha despertado bastante interés, bastante inquietud, porque lo que nació así como una idea, ¿no?, que yo tuve como una inquietud justamente, era de que aclararme, y que nos aclare a mucha gente, ¿qué es esto? Porque yo he tenido esa convicción, esa seguridad de que es así, de que es la lucha de clases. Y pero bueno, que después de eso existe el feminismo, existen cosas que... a pesar de lo que uno pueda pensar, existe. Entonces, esta lucha, digamos, a veces desigual, ¿no? Es producto del sistema capitalista, que es un sistema injusto. Eso. Claro, y el aporte de la mujer dentro de la historia, por ejemplo, se remonta desde una de las culturas más antiguas de América, que se dice que es la cultura Valdivia, 6.000 años, ¿no? Un poco se rompe el sesgo así brevemente. En épocas preincaicas era realmente habían mujeres que aportaban y que de alguna manera tenían un poder y gobernaban, como es el caso del Aquilago, de la mamá Aquilago, de la sacerdotisa Aquilago, que gobernó en las pirámides de Cochasquí, resistió por más de 15 años a la conquista inca. Luego pasa el periodo del Imperio Inca, y ahí es donde se rompe, yo creo, mi querida Tere, o sea, ese respeto a esa armonía de género, ¿no? Y ahí las mujeres, ¿no?, eran sacrificadas, muchas de ellas se suicidaban, ¿no?, por no servir más al imperio del Tahuantinsuyo. Fue muy reprimida en ese entonces, ¿no? Y luego los grandes aportes a medida de la colonia, que también el sesgo machista ahí, totalmente monárquico y patriarcal, que nos vino de los españoles, y ha causado todo este fenómeno, todo este daño uh-huh. es de la discriminación y de la falta de inequidad con el género femenino en el Ecuador, uh-huh. en Latinoamérica y en el mundo entero, ¿no? Hay mucha violencia que debe ir parando, pero uh-huh. también comprender qué es el feminismo y a dónde va el feminismo, ¿no? Ese es el rol principal de este proceso. Vamos a hacer otro corte musical, ¿te parece, mi querida Tere? ¿Bien? Y nos vamos con qué, mi querido Daniel Castellanos, Snoopy. Corte musical, bueno, perfecto. Nos vamos con la Valentina, con The Just Desert, el grupo ecuatoriano. Tranquilo torito, que esa vaca es mansa. Tranquilo torito, que esa vaca es mansa. Hemos hecho un recorrido así medio latinoamericano de varios géneros, desde el folclore del altiplano hasta el blues, hasta la música ecuatoriana fusionada con los de Just Desert, Y pues bueno, y seguimos en este diálogo ya para ir terminando el programa. Quiero de nuevamente invitarles a socializar para que se sumen a la campaña Obama deroga el decreto, ya lanzada este pasado jueves 19 de marzo por el gobierno y el pueblo bolivariano de Venezuela, para la recolección de firmas en todo el mundo y exigir de pie, con la frente en alto, la derogación del decreto del presidente Barack Obama, en el que declaró a la República Bolivariana de Venezuela como amenaza para los Estados Unidos. Qué absurdo, realmente, cada que leo eso me digo, qué absurdo, ¿no? Bueno, invitamos a que ustedes se acerquen a los diferentes puntos rojos que van a estar. Métase a la página web del Comité Antiimperialista de Solidaridad de Ecuador con Venezuela, o acuda directamente a la Embajada de Venezuela, que está ubicada en Avenida Amazonas y Eloy Alfaro, para que usted se manifieste, ponga su firma de apoyo al pueblo bolivariano de Venezuela, porque lo que le pase a Venezuela le pasa a Latinoamérica entera, a esta patria grande. Bueno, y como nos estamos conversando con nuestra gran amiga, mujer guerrera, a la que admiro muchísimo, a la Tere, a la que le tengo un gran cariño entrañable, así muy fuerte por todo su proceso, su lucha, y así con el Rómulo, el Iván Pino, realmente su compañero de vida, qué fortaleza, es un ejemplo a seguir de lucha, de constancia, ¿no? Guerrera, mi querida Tere. Y pues bueno, mañana, como nos hemos estado hablando, se realiza este conversatorio sobre feminismo, conquista social de la mujer, sobre qué es lo que se trata el feminismo. Van a estar varios ponentes importantes. Esto es gracias a la Casa de la Cultura, esto va a ser en la Demetrio Aguilera Malta, es una capacidad para 300 personas. ¿Cómo está el proceso de la convocatoria, mi querida Tere? Bueno, yo, la expectativa es grande, ¿no? Yeah. Porque me han llamado también por teléfono al celular a preguntar si es que hay alguna restricción, si es que es abierto, es abierto. Todos, invitamos a claro, todos, por supuesto, sí, que si es que no tienen las invitaciones podrán nomás entrar, pueden nomás entrar hasta que se llene el aforo del teatro, ¿no? Así entonces es. La expectativa es grande. Sí, que bien, va a estar muy bien con estos grandes ponentes, y sobre todo la idea es en estos conversatorios hablar, dialogar, reflexionar y sacar buenas conclusiones para crecer, para ser propositivos y educarnos más, ¿no? Sí, así es. También estará con nosotros, como les decía, el licenciado Félix Urresta, del Colegio Velasco Ibarra, la señorita Joana Pilacuán, que es estudiante del Colegio 6 de Diciembre, y aquí les traigo alguna noticia grande. No quería mencionarlo, pero bueno. Yuma Ortiz, nuestra queridísima, y muchísimos años que nos hemos conocido y ha sido grato. La vida me ha dado muchas cosas lindas, como esta amistad de la Yumag, ¿no? Puedo decir así. Y así es, de igual manera, mi querida. Y entonces ella va a estar, y creo que vamos a cambiar los roles. Sí, los roles. Y le voy a hacer yo la que le pregunte, aunque es una preguntita. Bueno, entonces, mi querida Tere, con gusto. Bueno, Yumag. Qué vergüenza me da así cuando no sé qué decir, queridos oyentes. Ah, no, qué va, no. Uy, no. Sí. Bueno, Yumag, ¿qué te hizo decidir por participar en este conversatorio? Primero, bueno, todas las iniciativas, mi querida Tere, agradecerles al Centro Cultural Humacantao. Yo creo que parte de esta integración verdadera de nuestros pueblos es empezando dentro de casa, ¿no? Y entre más nos juntemos para interrelacionarnos, articular pensamientos, conciencias que conlleven a la reflexión de la dignidad de un país más justo, pero que hay que trabajar no solo el Estado, sino que viene siendo importante esa construcción desde la participación ciudadana, en la cual yo creo, ¿no? Y tener, más bien, muchas gracias por tomarme en cuenta y ser parte de estos panelistas tan importantes y pues diversos también, y poder retroalimentarnos y aprender mutuamente y emitir eso a la gente, a los jóvenes que van a estar presentes. Sí, y bueno, quisiera también que nos digas cuál va a ser el tema que has escogido. Bueno, la ponencia que voy a dar mañana en este encuentro, en este conversatorio, va a ser sobre Guarmis, el rol, el síntesis del rol de la mujer en la construcción de la historia del Ecuador. Lindísimo. Entonces, eso voy a retomarme justamente desde la cultura Valdivia, y pues ahí desmembrando a esas mujeres que de alguna manera han estado tan invisibilizadas en los aportes históricos de nuestro país, ¿no? Las Manuelas, todas las mujeres maravillosas que nos han representado en la historia, pero también a esas otro lado de las Guarmis que han luchado, ¿no? Y que siguen luchando en la reivindicación de sus derechos, sin de pronto pretender o estar en un determinado grupo, ¿verdad? Uh-huh. Sino desde su acción, desde donde se encuentran, como las mujeres artesanas, uh-huh, productoras, uh-huh, dadoras de vida, de cultura, ¿no? Que siguen manteniendo, ¿no? Y también, como siempre digo, esta frase, ¿no? De la Tránsito a Maguaña, somos como la paja de páramo que por más que la arranquen seguiremos creciendo. Y bueno, y también, más bien, muchísimas gracias, y van a estar grandes exponentes. Y bueno, hay varias actividades el día de mañana, pues a repartirnos para poder estar en cada una de ellas. Más bien, bueno, y nos vamos ahora reiterando la invitación, mi querida Tere Ramos. ¿Y cómo está el Centro Cultural, cierto, Uma Cantao? Bueno, ahí en Chimbacalle, cerca del ferrocarril, de la estación. Sí, bueno, estamos marchando bastante bien. Somos, estamos luchando. Los sueños. Sí, siempre, ¿no? En la actividad, exactamente. Sí, los domingos tenemos títeres. Ya, qué lindo para, ajá, los niños, sí, y niñas, ¿no? Sí, tenemos varios eventos. El día viernes, por ejemplo, por lo general está dedicado a la música de los jóvenes. Mi hijo maneja esa área con el hip hop y ahorita con el Quemando Palabras, que van a tener una muy buena presentación. Después, justo del día de mañana, sí, los llevan a algún lugar para estar con ellos. A la galería de Manríquez, que creo que es la galería, el taller, algo de eso. También se va a presentar el taller La Bola. Entonces van a estar también ahí en parte de nuestra casa cultural. Es un trabajo duro, pero que nos está dando resultados y nos satisface mucho y nos llena el espíritu enormemente. El espíritu, sí, que irradia, sí, es maravilloso, mi querida y mi estimada Tere. Y nos faltó, por supuesto, Rómulo, el Iván Pino. Sí. Nos faltó siempre con sus análisis filosóficos y esa energía que transmite sabiduría. Qué importante. Un saludo fuerte a esa gente del Centro Cultural Uma Cantao y que siempre sigan adelante. Y pues bueno, que cuenten con este espacio, su casa, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos tiempo para irnos a recorrer el Ecuador con la provincia de Napo, mi querido Daniel Castellanos. Y muchísimas gracias en esta semana, siempre propositivos, con pie derecho, siempre así pensando, que tengamos un buen pensar para tener un buen corazón y para tener un buen accionar. Es vital esas tres fases de pensamiento, sentimiento y accionar. Y también, bueno, que no seamos impasibles ante la violencia que ocurre en el mundo. Hay que reprochar cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. Bueno, siempre desde el Xungo, un fuerte abrazo desde la mitad del mundo. Calla Cama, nos vemos la próxima semana. No se olviden de miércoles y jueves en Trazos de Nuestra Identidad, de 3 a 4 de la tarde. Chao, mi querido Daniel Castellanos, por todo tu apoyo. Bueno, yo por estos medios quisiera también unirme a la voz de rechazo de las declaraciones de Obama. Gringos, ¿no? Imperialistas, sí, sushi. Así es. Así es. Y que también estaré firmando. Así es. Ahí en la... Y eso, y las personas que quieran acercarse acá, el Daniel Castellanos va a colaborar para que la gente que quiera acercarse a la radio, Daniel Castellanos en las tardes va a tener el cuadernillo para que puedan acceder a la firma y al respaldo con Bolivia, con Venezuela. Muchísimas gracias, me voy, chao, chao, hasta mañana. Gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.